Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 19 de enero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de Pemex, defiende sus costos de producción, caída de los commodities, energía y construcción desaceleran empleo en 2015. La empresa que rompe tu relación de amor, la economía de Nueva York estancada, China registra primera contracción en 7 años, la economía de Brasil y el carnaval, y en la última noticia, ¿para qué me alcanza un dólar? Ahora que está en 18 pesos. Pero antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Calvin Harris. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En la primera noticia, Pemex defiende sus costos de producción competitivos. Pemex informó que sus costos de producción son de $10 promedio por barril, $7 en yacimientos marinos y $12 en campos terrestres, excluyendo otros gastos, que si se incluyen resultan un costo promedio de hasta $23 por barril, con lo que aseguró sus actividades siguen siendo rentables. Pemex mantiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a $10 por barril en los campos que actualmente están activos, incluso en algunos pozos en aguas someras. El costo es inferior a $7 por barril, afirmó la petrolera a través de un comunicado. El periódico financiero publicó hace una semana una nota en la que los expertos alertaron que el precio del crudo cayó a mínimos de 12 años, por debajo del costo de producción de $23 por barril. Pero Pemex detalló que ese valor de $23 es un costo futuro vinculado con un amplio portafolio de yacimientos de la empresa. De acuerdo con la petrolera, el costo de producción de $23 por barril, mencionado por el director general de Pemex en una entrevista hace un año, incorpora gastos de la exploración, la delimitación de campos, la perforación de pozos y la instalación de infraestructura, como la producción en nuevos campos. Y siguiendo con las noticias que tienen que ver sobre el precio del petróleo, sufren commodities caída generalizada, petróleo la punta del iceberg. Aunque el precio del petróleo ha sido el más golpeado, otras materias primas también han sufrido caídas durante 2016, lo que contribuye a debilitar las expectativas de crecimiento económico de los países productores y genera una presión a la baja sobre sus monedas. El índice CRB Commodity, elaborado por Reuters, que mide el comportamiento de 19 precios de materias primas, se encuentra en mínimos desde el 11 de junio del 2002, y en lo que va del 2016 se ha desplomado 7.99%. Según analistas, entre las causas está el débil crecimiento de China, uno de los principales consumidores de materias primas del mundo, la fortaleza del dólar y, en el caso del petróleo, la sobreproducción global. La depreciación del yuan podría disparar una mayor depreciación de las monedas de países emergentes, comentó Natasha Kaneva, analista de commodities de JP Morgan. Esto ha provocado un sesgo bajista sobre commodities, como los metales industriales, debido a que disminuye el poder de compra de las industrias chinas, puntualizó. Y en otras noticias, ¿cómo nos fue en el empleo en el 2015? Pues fíjense que no todos son malas noticias, pues el 2015 cerró con un aumento de 3.7% en el número de empleos en el país, una tasa superior al del crecimiento de la economía estimada en 2.3%. Sin embargo, la cifra de 644.446 empleos creados en 2015 se quedó por debajo de los pronósticos del Banco de México, que había proyectado 703.000 y la Secretaría del Trabajo había pronosticado 700.000 puestos de trabajo. Un impacto causado en buena medida por el sector extractivo, asociado a actividades petroleras, en electricidad y a una desaceleración en la construcción. La cifra de este año es de 9.8% inferior a la del 2014, cuando se reportaron 714.526 plazas, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Datos de la institución muestran que la industria extractiva acumuló caídas anuales desde mayo de 2014 y cerró en 2015 con un decremento de 4.6%, mientras que la industria de la construcción pasó de un crecimiento de 10.7% anual en diciembre de 2014 a uno de 3% en 2015. Los estados petroleros y sus números negativos en empleo también influyeron en la cifra total de generación de empleos en el país. Solo tres estados cerraron el 2015 con una pérdida de empleos. Tabasco cerró el 2015 con un decremento de 6.9%, Campeche con una tasa negativa de 5.7% y Veracruz registró una variación de 1.4%. En particular, Campeche hiló 15 meses con una tendencia a la baja en cuanto a generación de empleos formales. Y en información estatal, municipio de Corregidora poco preparado para Toyota. La llegada de Toyota a Paseo el Grande, Guanajuato, abrirá oportunidades de inversión y desarrollo para el municipio vecino de Corregidora. Sin embargo, uno de los principales retos que se vislumbran para poder aprovecharlas es la carencia de personal capacitado para satisfacer la demanda de trabajadores de la armadora, señaló el vicepresidente de la Asociación de Colonos del Complejo Industrial Valvanera, Víctor Manuel Rey Mones. Necesitamos vías de comunicación como el proyecto del Paso Inferior para garantizar el traslado de personas de otros lugares, porque ni Corregidora ni a Paseo cuentan con la cantidad de personal que demanda una empresa de esa magnitud. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en Querétaro, Jesús Calderón Calderón, afirmó que esta inversión representa una opción para que Corregidora vuelva a detonar su crecimiento industrial. Finalmente, Calderón aseguró que el 2015 fue un año favorable para la industria automotriz local, la cual registra un crecimiento acumulado por arriba del 8%. Y en Economía Emprendedora les voy a contar sobre una empresa que te ayuda a romper tu relación amorosa con tu novia, con tu pareja, con quien tú quieras, ya que pues terminar una relación puede ser de lo más difícil, sobre todo cuando tú eres quien decide cortar con la otra persona con la que querías o quieres o ya no. Por eso dos hermanos decidieron crear una empresa que rompe tu relación por ti si no tienes el valor para hacerlo de frente. Por ejemplo, una de las frases de esta empresa es: ¿qué es peor que ser abandonado con una llamada telefónica? ¿Un mensaje de texto? Demuéstraselo que de verdad no te importa. Esta es una de las frases con la que The Brag Up Shop promociona sus servicios para romper relaciones. Y es que los hermanos canadienses Evan y Mackenzie, es que, digamos, si existen unas apps que te ayudan a ligar como Tinder y Grindr, ¿por qué no crear una que te ayude a cortar con esa pareja que ya no te hace feliz? Por ejemplo, si decides contratar los servicios de esta empresa, los costos van como desde los 10 hasta los 80 euros, algo así como 200 a 1.600 pesos mexicanos. Y los costos más o menos se dividen así: 10 euros si quieres que la empresa envíe un mensaje de texto o correo electrónico por ti, 27 euros si quieres que hagan una llamada telefónica y 77 euros si quieres enviarle un paquete para que supere la pérdida de la relación. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero y qué tendrá ese paquete? Pues imagínense, este kit incluye un Blu-ray de Diario de una Pasión o un videojuego de Call of Duty, dependiendo si son hombres o mujeres o tienen diferentes gustos. Así como un paquete de galletas de chocolate, yo creo que Oreo, o una tarjeta de descuento de Netflix. Otros regalos incluyen ramos florales, una invitación de copa de vino, entre otros más regalos. Y como aquí en Econoticias somos muy buena onda, les voy a dar un ejemplo de cómo envían estos mensajes de texto de parte de The Brag Up Shop. Por ejemplo, un mensaje de texto más o menos normal sería: Hola Sofía, le estamos enviando este mensaje en nombre de Juan. Lamentamos informarle que Juan está rompiendo con usted, a pesar de que han tenido buenos momentos y compartido algunos recuerdos en la relación. Es el momento de seguir adelante. Le ofrecemos nuestro más sentido pésame y le deseamos lo mejor en el futuro. Amablemente, The Breakup Shop. Y pues amigos, ahí tienen su mensaje de texto con el cual podrán romper con su pareja actual. Y pues bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto quedas con On John. Regresamos a Eco Noticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Eco Noticias y en Economía Internacional. Economía de Nueva York estancada, dice la Fed. La expansión económica en Estados Unidos mantuvo un ritmo moderado en la mayoría de las regiones hacia fin de año, pero en dos de ellas, incluida la de Nueva York, la actividad se estancó, según el libro Bench de la Reserva Federal publicado el miércoles pasado. Los gastos de consumo se situaron solamente en leve alza, mientras que la actividad se debilitó en la mayoría de los sectores manufactureros, salvo en el automotor y transporte aéreo. El dólar fuerte tiene un impacto negativo sobre la demanda, principalmente sobre las exportaciones, mientras que el tiempo excepcionalmente bueno moderó el consumo. La actividad económica en el país se expandió en 9 de los 12 distritos, sostuvo la Fed en su libro Bench. La Fed de Boston describió la actividad económica como alentadora, mientras que los distritos de Nueva York y Kansas City la catalogaron como esencialmente plana. La mayoría de los otros distritos dijeron que la actividad fue modesta. La mitad de los distritos del Banco Central dijeron que el panorama para el crecimiento económico futuro permaneció mayormente positivo. Y en otras noticias internacionales, China registra primera contracción en 7 años. En 2015, el intercambio comercial de China con el resto del mundo apuntó a una contracción, la primera en 6 años, y el principal descenso se observó en sus importaciones. Cifras de la Organización Mundial del Comercio indican que en noviembre las exportaciones del gigante asiático cayeron 6.8% a tasa anual, con la que acumularon 5 meses consecutivos en contracción. Las importaciones disminuyeron 8.7% y sumaron 13 meses consecutivos a la baja, lo que ha tenido un impacto negativo sobre diversas economías y sobre los precios de las materias primas, ya que es uno de los mayores consumidores a nivel mundial. De acuerdo con el Banco Mundial, Corea, Malasia, Chile, Arabia Saudita, Perú, Filipinas, Rusia, Indonesia, Brasil y Colombia, entre otros, son los países más afectados por un menor dinamismo en la economía china. Según los cálculos del Banco Mundial, el impacto de 1% en el crecimiento del PIB de China es cercano a 1% a la baja en los países exportadores de materias primas. Y a consecuencia de la desaceleración de China, ¿qué les diría que Brasil no está de humor para festejar y se ha cancelado el carnaval, el mejor carnaval del mundo? Pues fíjense que algunos pueblos y ciudades de todo Brasil se están viendo obligados a eliminar el desfile anual del carnaval, conforme el país se prepara para que lo que se anticipa sea la peor recesión desde al menos de la década de 1930. La tradicional celebración de 5 días prevista para principios de febrero de este año generalmente ofrece un alivio de los problemas de Brasil. Incluso la crisis financiera mundial de 2008 no logró opacar ni los espíritus ni los gastos. Pero con el país atrapado en una profunda recesión, con el desempleo y la inflación en aumento, y con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sumido en el escándalo de corrupción más grande en la historia del país, los brasileños no están de humor para celebrar. Campinas, en el estado de Sao Paulo, hogar de 3 millones de personas, es una de las ciudades que se ha visto obligada a frenar las festividades, incluyendo la eliminación de la financiación pública del tan popular desfile de las escuelas de samba locales. También, en Porto Ferreira, se ha cancelado el carnaval. siendo la primera vez que el desfile se ha suspendido desde que la ciudad comenzó a organizar el evento hace más de 30 años. Macapá, capital del estado norteño de Amapá, y Labra du Sol, en el sur, también han suspendido las festividades y se anticipa que más municipios hagan lo mismo durante las próximas 2 semanas. Aunque es muy probable que se lleven a cabo fiestas callejeras informales, las celebraciones seguramente serán menos animadas. Y en la última noticia de Econoticias, tengo un dólar, ¿para qué me alcanza? Más o menos el dólar está en 18 pesos, en altas, bajas, a la venta, más o menos está en esos precios. Pero si tienes un dólar bien dobladito en tu cartera y lo quieres usar, ¿qué podrías comprar con ese billete? Y pues aquí les doy unas opciones para que más o menos sepan qué pueden comprar. Por ejemplo, pueden comprar 1 kilo de limón que cuesta 17 pesos, 12 bolillos que cuesta 1.50 la pieza, 2 acciones de Geo que están en 8.9 por acción, 2 kilos de tortillas que más o menos digamos están en 8.50 en tiendas comerciales, 2 latas de 350 mililitros de Coca-Cola, un detergente de ropa de marca de 1, 2, 3 y digamos si te sientes enfermo, ranitidina para la acidez estomacal que cuesta 18 pesos, exactamente casi como el dólar. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 21 de enero a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.